Buenos días, soy Eva Fondevila desde FM Raco, les hablo desde Tucumán. De luego de las elecciones provinciales, cuyo resultado provisorio indica que el Frente para la Victoria obtuvo el 54% de los votos y el acuerdo para el Bicentenario el 40%, con el 81% de las urnas escrutadas y habido algunos episodios confusos y otros de violencia en algunas localidades, en algunas urnas en particular. Ayer por la noche, algunos manifestantes en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, una marcha importante de repudio por algunas irregularidades, terminó con una represión por parte de la policía provincial. Lo que había sucedido es que algunos manifestantes arrojaron piedras contra la Casa de Gobierno, la manifestación era nutrida, exigiendo que se clarifiquen estas irregularidades que habían sucedido el domingo durante las elecciones. El gobernador Alperovich ayer por la mañana dijo que se podía recontar todas las urnas, tal como exigía o pedía los dirigentes del acuerdo para el Bicentenario. De todos modos, la tendencia aparece como irreversible por la diferencia de votos que además ya se había previsto en las encuestas que se habían conocido en la semana previa. De todos modos, y en particular dado el clima que se generó ayer, lo más posible es que la Junta Electoral determine que se realice un escrutinio definitivo abriendo todas las urnas, panorama que tendremos durante la jornada del día de hoy. Desde FM Raco, para Farco, Eva Fondevila.